informamos más temprano que íbamos a estar conversando con los vecinos de Santa Catalina, que iban a estar presencialmente aquí en el estudio. Y bueno, algunos han llegado, otros no. Estamos con Jonathan Rey, que nos está acompañando aquí en el estudio. Y nos falta la presencia, que vamos a intentar la presencia de algunos vecinos de allá, a Jennifer Suárez, que nos va a acompañar a través del teléfono, que ya lo estamos llamando. Pero le damos la bienvenida a Jonathan. Buen día, Jonathan. Bueno, buenos días y gracias por recibirnos. En algún otro momento hemos estado en esta radio y siempre está apoyando estas causas, que no siempre venden, así que muchas gracias. Jonathan, bueno, contanos tu participación en esto, porque sé que tenés familiares en el terreno, ocupando el terreno, y pero que no sos directamente uno de los ocupantes. No, gracias a Dios, no soy ocupante. Gracias a Dios porque tengo un techo. En otro caso, capaz que también estaría siendo ocupante. Pero mi participación es que un grupo de vecinos, soy concejal, no participo como concejal en esto. Un grupo de vecinos se acercó a casa, como han sabido de otras actividades que hemos hecho. Hemos estado acá peleando por agua para un asentamiento, hemos estado peleando por varias cosas. Entonces los vecinos se acercaron a casa y dijeron, ¿podés ayudarnos? Y en realidad esto es bastante más grande de lo que yo pueda manejar, de mi capacidad de accionar. Pero dentro de mi humilde lugar, estamos ayudando. Bien. Vamos a incorporar José Luis, que nos está acompañando, que es el compañero que ha seguido directamente en el lugar, además todo este tema. Tenemos en línea a Jennifer Suárez, que es una de las vecinas de estos terrenos. Jennifer, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, lamentablemente no pudimos recibirlos como estaba previsto a las 9 aquí en los estudios. Sabemos que estás en viaje en ómnibus hacia el centro, pero por lo menos queríamos que el tema estuviera presente. Actualizarnos un poquito en qué está la situación de ustedes, que también complementaremos con Jonathan acá en el estudio, pero bueno, ¿cómo está la situación ahora? Bueno, mira, la situación es la siguiente. No tenemos respuestas y hay mucho miedo e incertidumbre porque estamos siendo perseguidos por la justicia, tratados como delincuentes, o mejor dicho, como ratas. No se están respetando nuestros derechos como personas y la verdad que en este momento tenemos mucho miedo, sobre todo por los niños, que ahora se viene el invierno y se están pasando frío, mucho frío, lluvia, nos ha agarrado de todo en el predio. ¿Qué ha pasado con esto de la policía? A esta altura, ¿hay cuántos procesamientos de vecinos, por ejemplo? Hay 17 procesamientos. Ajá. En algún caso con prisión domiciliaria, ¿no? Sí. Bien. Sí. Porque la policía fue haciendo un censo de todas las familias que están ahí. Un fichaje, sí, o sea, podríamos decir. Sí, claro. Yo lo que lo llamo es un desalojo discreto. Claro. ¿Por qué decís un desalojo discreto? Y porque ahora con la emergencia sanitaria y todo lo que está pasando no pueden desalojar. Hay una carta presidencial donde dice que no pueden hacer desalojos. Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera me deshago de esa gente que está molestando en un predio? Me llevo de 2 o 3 personas, las proceso con prisión, y les pongo un prohibimiento al predio por tanto tiempo. Ah, aparece Jennifer, entonces, esa figura de una vez que se van detenidos, viene la prohibición de ir, de concurrir al terreno. Y tienen que desarmar. De esa forma, digamos que, de esa forma es que están desalojando el terreno. Exacto. ¿Ya cuántas familias quedan en el terreno hoy? Y cerca de unas 200, 300 familias hay. Ajá. Y hay otros que se han ido voluntariamente, digamos. Sí, porque todo eso de la persecución ha generado mucho miedo. Claro. Va quedando la gente que no tiene dónde vivir realmente. Exacto. Bueno. Y hay muchas otras que tampoco tiene, pero en realidad se va la piecita de algún familiar, algún amigo. Tampoco es que tengan realmente dónde estar. Uh-huh. Pero el miedo pone más. Han aparecido algunas soluciones que muchos de ustedes rechazaron en su momento porque no había otra posibilidad. El tema de las cooperativas, apareció una cooperativa que ya se conformó, tiene terreno, firmó la personería jurídica este fin de semana, pero teníamos entendido que eran más de una cooperativa. Covisanta una fue la primera, pero aparentemente... Sí, Covisanta fue la de la zona del Recolector. Ahí está. Fueron las primeras 30 familias, ¿no? ¿Y hubo algún otro grupo que haya accedido a conformar una cooperativa? Sí, hay un grupo, sí, bastante grande que decidió formar la cooperativa. Ahí está, podríamos decir que sería la Covisanta 2. Pero hay un gran conjunto, entonces, que estaríamos hablando de 200 familias, por lo que vos decís que no le sirve la cooperativa porque precisan la casa. Nosotros necesitamos una solución inmediata, no claro, a largo plazo. Claro. Bueno, Jonathan, en ese aspecto contigo, que yo tengo arriba, le quiero decir a la audiencia, tengo encima de la mesa, Jonathan me aportó todos los documentos de los lugares a que han acudido, desde Presidencia de la República, pasando por el Ministerio de Vivienda, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Ahora van a concurrir a la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial. También lo pasamos a los candidatos a intendente y a la intendencia actual. Ajá. Porque también nos parecía que ellos tenían que participar o por lo menos tenían que poner una opinión sobre esto. Tampoco lo respondieron, ¿no? Se entregaron muchas cartas, muchos expedientes, se formaron mucho trabajo, pocas respuestas. En realidad tuvimos una respuesta de Presidencia donde nos dicen que se envía el expediente al Ministerio de Vivienda. Antes nosotros habíamos estado en el Ministerio de Vivienda y la respuesta concreta que tenemos es la Comisión de Viviendas, que de un día para el otro se nos comunicó la secretaria y nos coordinó para que estuviéramos el miércoles allá. Las respuestas son bastante pobres. El único que está trabajando al firme con esto es el fiscal Pérez, que no ha parado y que lo toma como que fuera crimen organizado, porque yo no sé, seguramente hace muy bien su trabajo, pero en este caso está exacerbado, exagerado, porque se trata a esta gente como criminal. Y el jefe de policía en la tele dijo que era difícil pensar que 630 familias, que son las que llegaron, llegaran juntas sin haber una organización detrás. El que dice eso no conoce el cerro, no sabe que hay 69 asentamientos donde viven como en gallineros y donde alguien dice, mirá que hay un campo que podés tener una casa que no está pegada a la otra, podés salir de adentro de la casa de tu suegra, podés dejar de vivir en el baño del vecino. Había una pareja que vivía en lo que fue un baño, se tapó los artefactos de baño y vivían ahí con la cama, nada más, la cama y la salida. Entonces, claro, vos le decís a esa gente, hay un lugar donde vivir, y salen todos disparando, que fue lo que pasó. Por eso llegaron tanta gente, y de verdad me extraña que no fueron más. El fiscal Diego Pérez no hace muy bien su trabajo, porque hay testimonios de gente que registró el momento en que llegaron algunos, que parcelaron terrenos, que tenían un nombre, que tenían un código QR y a través del código QR se puede llegar a la dirección IP. Pero es más fácil perseguir a los vecinos que no tienen un abogado pago o que no siempre pueden tener un abogado que los defienda. El que puso el código QR seguramente tiene bastante más abogados que todo el núcleo de familias que está ahí viviendo. Vamos a Jennifer, por si querés decir algo para redondear, cómo siguen, para dejarte, porque venís en viaje en ómnibus y nosotros después podemos conversar unos minutos más con Jonathan. Jennifer, pero algo más que quieras agregar. Bueno, yo lo que quiero agregar que cuando se inició la ocupación era un predio que estaba lleno de basura, con autos quemados. Ocurrieron dos asesinatos también en dicho lugar hace mucho tiempo. Y no estaba cercado, no tenía autorización de propiedad privada tampoco. Lo único que hicimos, además de ocupar, fue limpiar el predio, cercar parcelas de 15 por 25, hacer calles y darle nombre a las calles y numeración a cada parcela. Me parece algo muy raro, sinceramente, desde mi punto de vista, que después de que nosotros hiciéramos todo el trabajo pesado, empezaran a aparecer esos dueños que se olvidaron del predio por 50 años. Bien, te agradecemos este contacto y bueno, seguiremos conversando unos minutos más con Jonathan. Gracias, Jennifer. Por favor, gracias a ustedes, que pasen bien. Hacemos una pausa, José Luis, y seguimos conversando con el concejal Jonathan Rey. Seguimos conversando con Jonathan Rey acerca de, bueno, este asentamiento enorme que estuvo en su momento, ya no es tan enorme, de todas maneras, sigue habiendo 200 familias, nos decía Jennifer, todavía, allí en el terreno que no tienen lugar a dónde ir. El Partido Nacional ha dicho, o el gobierno de coalición multicolor, ha dicho que le va a dar vivienda a la gente en situación de calle. Habla de otra gente en situación de calle, no habla de... Pero esta que está en Santa Catalina, había muchos que estaban en situación de calle. Es que de algún lado salieron, y muchos salieron de vivir abajo un puente. Situación de calle más grande que esa no hay. No, y había muchachas, yo logré entablar conversación con muchas de ellas, por lo menos 5, que eran del MIDE, estaban en los planes del MIDE, estaban viviendo en hoteles acá, sí, en el centro, y habían ido a ocupar allá, y por ocupar dejaron el hotel en el centro, ahora están en el campo. Si pierden aquello no pueden volver al centro, y es lo que puede pasar. Es lo que puede pasar. Y no pueden volver al hotel. Claro, el beneficio del hotel. Es que aunque tú vivas en un hotel que es un lugar cómodo, si te dicen podés llegar a tener tu casa, aunque te digan, claro, a ver, vivir en el campo, aclaremos, ¿no? No es un camping. Hace un frío enorme. Yo fui de tarde a reunirme con los vecinos y me dolían hasta los huesos. Ellos viven ahí, en carpas, los que pudieron en casa. Cuando llueve, muchas veces la lluvia les lleva hasta la casa, porque no están bien hechas, porque la hicieron con los pobres conocimientos que tenían. No somos arquitectos, hacemos las cosas como podemos, ellos las hicieron como pudieron. Entonces están pasando mal en serio. Yo vi jornadas y días de trabajar, de cortando pasto, no de cortando monte nativo, como algún político dijo, ojo. ¿No fue cierto eso? No fue cierto eso. Esto es un campo que estaba lleno de cardos más altos que yo, pero de cardos. No es como se dijo. También en algún caso dijeron problemas de convivencia con la zona. La convivencia con la zona mejoró. Tienen ollas populares la gente de este asentamiento. Y las donaciones llegan de los vecinos de la zona, de la vuelta, que no son ricos, que sacan un kilo fideo de la casa y que les va a faltar. Pero están contentos porque hoy pasás por esos predios que son grandes porque empiezan en Burdeos hasta San Fuente. Pasan por ahí, no tienen el miedo que tenían antes a que te metan para dentro del campo, te deshuesen el auto y termines muerto. La convivencia con la zona mejora. Porque ahí ya no es un hueco negro, ya no es un agujero negro donde tenías que tener cuidado con el camión si pasabas, con el auto y con la moto ni hablar. Entonces, la convivencia mejoró y gente que estaba en los hoteles, gente que estaba en los hoteles por Emides, gente que estaba en la calle, y cuando se enteraron de eso salieron volando para ahí. Porque decirte, aunque tengas que pasar frío, hambre, mucho cansancio, podés llegar a tener tu casa. Y ahí está lo que no entienden los que dicen que esto es una organización delictiva. Apareció mucha gente, y me extraña que no sea más, porque hay mucha necesidad, hay muchísima necesidad. En el Cerro hay asentamientos de muchos años, 69 asentamientos, si no me quedo corto, de muchos años, con mucha necesidad. Entonces, todas esas ocupaciones fueron asociaciones delictivas, entonces. Y seguramente sí, y nunca escuché que ninguna de esas fuera perseguida. Yo antes decía que el fiscal Pérez hacía bien su trabajo, capaz que con un tono de ironía, porque persigue a los vecinos, hace escucha telefónica. Me gustaría que haga eso con grupos de narcotraficantes. No con gente pobre del barrio que a veces nos cuesta tomarnos un ómnibus. Y hoy vecinos no vinieron por varias razones. que ellos no las dicen, pero hay que decirlas claro. Primero, tienen miedo. No hay plata para el boleto y tienen anuncios desde abogados, desde fiscalía, que hoy empiezan los procesos de nuevo a detener gente, a formalizar gente. Muchas mujeres que estaban con sus hijos, agarraron sus hijos, dejaron las tablas tiradas y se fueron por miedo. Y muchos hombres dijeron, y bueno, vamos a esperar que llegue la policía. Ahora lo que veo es gente que le tiene miedo a la policía. El manejo que se le está dando a esto está feo. Está feo. En algún momento dijeron, ¿y qué hacemos? Le dicen narcotraficante a los vecinos en Santa Catalina y a este hombre que liberaron hace pocos días por enviar 4,5 toneladas a Alemania, le dicen empresario. Empresario. Lo que pasa, yo no sé cómo es la justicia en el mundo y en Uruguay, ¿no? Pero no es igual para todos, no es equitativa. La balanza no es así, porque no es lo mismo poder pagar un grupo de abogados, un bufete que todos piensan en defenderte y buscan la mejor manera, que hacer lo que pueda. Nosotros tenemos notas enviadas hasta con faltas de ortografía. Yo la veía de los vecinos y digo, vamos a arreglarla entre todos porque todos tenemos falta. Pero ¿entendés la diferencia? No es lo mismo tener un bufete de abogados que hacer lo que puede. Y muchos vecinos, cuando fueron a llevar expedientes, me dediqué a llevarlo yo, a llevar las notas yo y hacerlas yo, porque tenían que hacer coleta para pagar 2 boletos. Entonces, es gente con necesidad. No son ricos narcotraficantes. Que a esa zona llegó gente que especula, que vendió terrenos, es verdad. Que llegaron eso, el terreno, todo esto empieza por esa gente que puso que se podía ir con el código QR. Alguien dio la orden, a alguien esto le sirve, y los que especulan no son los que viven en el rancho. Puede ser la empresa dueña de esto, que es Derbalix o Ultraje Portuario, puede ser la intendencia, no sé quién es. Pero va mucho más por arriba de nosotros y mucho por arriba de la gente que está viviendo ahí. No sabemos quién es el que especula con esto. Alguien se va a llenar los bolsillos. Y no los que juntaron plata para comprar unas tablas y hacer un rancho. Bueno, vos decías que el presidente del consejo vecinal del municipio A calificó mal. Calificó. Esto empezó mal desde el principio. A ver, la intendencia se entera de la ocupación y por normativas viejas de la intendencia hace la denuncia. Ya ahí empezamos mal. El alcalde, que ahora es diputado, Gabriel Otero, aparece en desayunos informales y los demoniza de una manera espantosa. Ahí dijo que había problemas de convivencia, dijo que habían talado monte nativo, dijo que era una empresa del delito, dijo cosas fuertísimas en la nota. A partir de eso sigue Luis Callejas, que es el presidente de Comunal 17. Partido Comunista. Partido Comunista, de la 1001, si no me equivoco. Sí. Da una nota al diario Cosmópolis, que está acá, que el diario Cosmópolis le dedicó unas varias páginas a la nota, donde los califica aún peor que lo que dijo el alcalde. Y el director de la intendencia dice que en pocas semanas iban a estar en la calle. Es como diciendo, a estos los sacamos enseguida. Luis Calleja, que vive en un muy lugar... Muy cerca, somos vecinos, en Cotravi. En Cotravi, que fue un terreno ocupado también. Que fue un asentamiento. Fue un asentamiento, claro. Ocupado, sí. Y o todo sea que los barrios que hay en el cerro... O sea que también es de la empresa delictiva. Claro, sí, totalmente. Pero, ¿qué ha pasado con toda esa cantidad de asentamientos, ¿no? Que fueron ocupaciones, los que vos mencionabas, 69, decías. Hicieron ese camino de ocupar e iniciar trámites, empezaron a obtener servicios, ¿no? Como estos vecinos empezaron a obtener. Es que la lucha de cuando comienza un asentamiento es la misma en todos. Uno se... Por necesidad terminás en un predio que ves hace mucho tiempo, que tu abuela vio que estaba vacío. Claro. Ya, desde tu abuela pasaron generaciones y sigue vacío. Y la gente se mete. Pero en este caso... En el cerro, Covicenova fue ocupado. El Tobogán, el Cerro Norte. Maracaná es el asentamiento más grande del país. Bueno, ahí también Maracaná Norte y Sur. Sí, es el más grande. Y esto empezó antes que empezara este gobierno, el proceso legal, digamos, el proceso judicial. La ocupación fue los primeros ocupantes entraron el 17 de enero en el terreno allí. Claro. Y a partir de ahí hasta el día de hoy están, pero fue el 17 de enero. empezó y llegó tarde la primera denuncia, creo. Llegó tarde la primera denuncia. En el informe que hace la intendencia, que lo tengo acá, que es público, este, ajá, lo subieron ellos, la intendencia misma dice que ellos denuncian y que obligan al dueño del terreno a denunciar. Cada vez que va a denunciar el terreno, va la guardia legal de la intendencia junto con el dueño. Cada vez que va el señor Napoli a hacer una denuncia, va junto con los abogados de la intendencia. No sé si es raro, no sé si siempre se hace así, pero así sucedió acá. Sí, pero no alcanza. Desde el terreno jurídico, yo no entiendo jurídicamente. Igual pero... al terreno jurídico le falta mucho humanismo, ¿no? Sí, mucho humanismo. No, por supuesto, sí. Bueno, ya si le faltará que están utilizando una ley que viene de la dictadura y fue modificada por el Frente Amplio, pero para empeorarla en el 2007... que es la ley de usurpación, ¿no? Claro. El delito de usurpación. El delito de usurpación. Donde tenemos que ir redondeando, Jonathan, pero ¿dónde han apelado y vos como concejal a ámbitos hablabas de que van a intentar que los reciban en diputados? O sea, ¿qué hacen, qué eco han encontrado y vos intentando ayudar en el ámbito político, institucional de bueno, esto? Bueno, yo creo que con tiempos, viste que antes se decía en tiempos de cólera, en tiempos de COVID-19... Lo que ya era lento, claro, es más lento. Lo que ya era lento es más lento. Le enviamos carta al presidente de la República, que nos contestó que que él se iba a comunicar con el Ministerio de Vivienda. Nosotros antes ya estábamos comunicados con el Ministerio de Vivienda, sin respuesta. A la Cámara de Senadores, a Martín Lema, que Martín Lema contestó que se iba a comunicar el presidente de Diputados. Exacto, con la Comisión de Asentamientos, la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental, que son los que deberían actuar, claro, primero en el tema porque son los que hacen las normativas. ¿Y qué respuesta? Cero contestación de la Junta Departamental, la Comisión de Derechos Humanos, que dijo que iba a estudiar el tema, Irene Moreira, la ministra de Vivienda, Jorge Larrañaga, que no tenía por qué contestar en este caso, pero lo que yo hago en la carta a Jorge Larrañaga es explicarle que son gente pobre, que son gente que está pasando mal, no son delincuentes. No es lo mismo, no es lo mismo y no tiene nada que ver. Y cada vez que hablo de eso me caliento, porque son criminalizados, pero no son delincuentes. Claro. No. A Pablo Bartol, que estuvo en los terrenos. Ministro de Desarrollo Social. A Laura Raffo, a Carolina Cose, a Álvaro Villar y a Daniel Martínez. Estos son los candidatos a intendentes que quieren manejar la ciudad. Entonces, a mí falta uno ahí, que es Eduardo Rubio, de Unidad Popular. Perdón, sí. No, digo por si querés mandar una nota también. Falta, estado por allá, ¿no? Creo que ha hablado con los vecinos. Sí, estuvo. Bien. Falta, es verdad. Bueno, que a los candidatos a intendentes, que si quieren manejar la ciudad, capaz que tienen que tomar opinión sobre este tipo de cosas y decir cómo las van a solucionar a futuro. Yo le digo a los vecinos, piensen en los que le dicen, en lo que les hablan, cuando son candidatos. Mirá que en este asentamiento fueron candidatos a senadores y a diputados por montones, que cuando pasaron, de todos los colores, cuando pasaron las elecciones, no volvió ninguno. Ninguno volvió. El alcalde en ese momento, que es uno de los que los mata en la prensa, ahora es diputado. Candidato a senador Juan Sartori, fue muchas veces, donó para la olla popular, hizo un montón de cosas, pero ahora en el Senado yo no veo que hablen de esto, ni en las previas ni en ninguna. Además, la gente que está siendo formalizada y los acusan de organizadores y de parcelar terrenos, cuando los vecinos ni organizaron ni parcelaron nada, el fiscal debería investigar mejor, si quiere acusar a alguien, primero por esa empresa que llegó y parceló terrenos y organizó de verdad, que la puede llegar a ella. Pero también hubo concejales que ayudaron a parcelar y explicar. Ayudaron y después explicar. En el diario salieron a atacar. Y dirigentes sindicales. Sí. También, que estuvieron en el terreno organizando vecinos, organizando la parcelación de los terrenos. Bueno, entonces, yo no voy a decir quién, pero puede saber perfectamente el fiscal. Pero desde los dirigentes sindicales, los concejales y tantos que han ido, cuando los vecinos fueron a protestar, que yo en muchas ocasiones le aconsejé que no fueran a la protesta, a la medida de fuerza, hasta que estuvieran los papeles presentados, ¿no? Todos esos que fueron a darle púa, que fueran a protestar a los vecinos, le dejaron un folleto, ¿qué hacer si te detiene la policía? Y vayan a la presidencia a hacer relajo. No los acompañaron. No solo que no los acompañaron, sino que ese folleto de qué hacer si te detiene la policía con un número de celular, yo el sábado lo llamé para pedirle por favor que estuvieran hoy en el terreno, que el fiscal comienza las acciones, empieza a detener gente. No me contestaron. No. Sí, el defensor del pueblo, la institución de derechos humanos, sí. También les mandé correo electrónico, carta y lo demás, y ellos están en el tema ahora. Uh-huh. Por las acciones de hoy. Ellos se remiten solo a que no hayan abusos policiales. Yo no tengo por qué confiar ni desconfiar de nada. Pero donde me anuncian que van a haber tal vez masivos movimientos policiales, lo que intento es que esté controlado, ¿no? Claro. Habrá que estar atentos a lo que pasa en estas horas y te pedimos que nos tengan al tanto también, Jonathan, junto con los vecinos. Agradecemos al concejal Jonathan Rey por haber estado esta mañana. Bueno, lamentando, como él decía, que no hayan podido por distintas circunstancias llegar los vecinos, pero bueno, quedamos preocupados con el tema y ver, también sondear nosotros, nos queda la responsabilidad de todos estos ámbitos que vos mencionabas, a ver qué respuesta dan respecto a este tema. El miércoles vamos a estar en la comisión de viviendas, que bien. Se formó hace muy poco, eligieron el presidente. El mismo día que se eligió el presidente nos dijeron que nos daban una entrevista. Bien. Que eso está bueno. La única respuesta que tuvimos hasta ahora. Estaremos atentos a ver qué pasa ahí. Algo que quería aclarar, soy concejal, no estoy actuando como consejo. Correcto. Porque el consejo vecinal no está de acuerdo con esto. Por iniciativa propia estás actuando. Iniciativa propia. De colaboración. Solo un vecino más de a pie. Claro. Solamente gracias. Eso. Gracias, Jonathan, gracias por estar a ustedes acá. Por recibirnos. Muchas gracias.